porque a partir de este momento vamos a recorrer 24 meses de vida. A partir de este momento, Escombro comienza a vivir la grabación de... ¡Llamado fuerte!